Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En este bloque tenemos la visita del doctor Eduardo Hualpa, de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena de la República Argentina, por supuesto, donde nos va a contar un poco cuál fue su impresión y cómo fue la firma de convenio con la Defensoría del Pueblo de la Nación, por lo cual vamos a hacer un trabajo en conjunto. También nos acompaña la licenciada Antonita Prates, de la Oficina de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, y también participó de la reunión. Y, por supuesto, primero quiero que nos cuentes o nos des una opinión sobre la importancia de este convenio, y después, por supuesto, le vamos a dar la palabra a Eduardo. Bueno, nosotros hoy se firmó, como decías recién, Fernando, el convenio con la Asociación de Abogados de Derecho Indígena. Para la Defensoría del Pueblo es una firma, un convenio muy importante, y sobre todo para la Oficina de Derechos Indígenas. Es una oficina que sabes que tiene un año y pico, si bien el tema se viene trabajando hace mucho. Y para nosotros es muy importante tener como contrapartes a organizaciones de la sociedad civil con la potencia y la importancia que tienen precisamente la ADI, y por la presencia territorial en un país tan grande, con que puedan tener y acompañar procesos territoriales. Para nosotros, tener una relación privilegiada con este tipo de organizaciones es muy importante. Así que agradecemos mucho la predisposición de la ADI. Eduardo Hualpa, entonces quiero que nos cuentes un poco. Primero, ¿cuál es tu impresión de la firma de convenio? Y, por supuesto, que nos cuentes un poco cómo se integra la asociación, cuántos abogados son, qué lugares, en dónde están. Que nos cuentes un poco cómo trabaja la asociación y, por supuesto, que nos des tu impresión o cuál fue tu balance después de la firma de convenio. Bueno, para la Asociación de Abogados de Derecho Indígena es muy importante el rol de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Nosotros trabajamos de hace muchos años en forma individual, los abogados que la componemos, conflictos indígenas en todo el país. La ADI está compuesta por abogados y abogadas de todo el país. Tenemos desde Santa Cruz hasta Jujuy, pasando por el resto de las provincias argentinas, Misiones, Neuquén, unos 100 abogados que forman parte de la permanente de la asociación. En este caso, yo soy de Chubut, me tocó ser el presidente en este caso. Y la Defensoría del Pueblo siempre ha tenido un rol importante. Hay conflictos indígenas que no se logran, saldar, que no se logran destrabar. Hay conflictos muy agudos porque, bueno, los reclamos indígenas están pidiendo un lugar en la agenda política del país, y muchas veces los procesos productivos o de desarrollo, lo pongo entre comillas, como que choca con estos derechos de los pueblos indígenas. Ahí hay todo un trabajo que venimos haciendo para la difusión de los derechos, para la asistencia jurídica, y la Asociación de Abogados de Derecho Indígena aparece a partir del 2008 más bien como una confluencia para potenciar el trabajo individual de los profesionales que estábamos trabajando, y para darle también poco contenido a una nueva especialidad que está apareciendo, que es el derecho indígena como rama del derecho. La Defensoría es un socio muy importante, es el Estado, pero es un órgano extrapoder que tiene facultades importantes en materia de la protección de los derechos humanos, y ha cumplido, como decía hace un rato, un rol muy muy clave, digo, por decirlo en términos muy gráficos, en diferentes lugares del país, en diferentes asuntos. Por supuesto, la problemática indígena no está agotada, no está abarcada en su totalidad, hace falta más presencia del Estado, hace falta más presencia de la sociedad civil, pero convenios como el que firmamos hoy, de cooperación y asistencia técnica, es un intercambio muy positivo, muy productivo, como para afianzar estas relaciones y cada uno desde su lugar potenciar la defensa, la promoción y la protección de los derechos indígenas. Perfecto. ¿Cuáles son los temas que están tratando o que pueden llegar a traer ustedes a la Defensoría dentro de la asociación? ¿Cuáles son los temas en este momento más importantes? Hay varias preocupaciones. El tema de la situación del relevamiento territorial en todo el país es un tema que nos preocupa mucho y que ha sido motivo de diferentes documentos. Estamos muy atentos a estas cuestiones porque sin una titulación, sin un reconocimiento territorial, las comunidades están en una debilidad enorme para discutir sus derechos, sus otros No es que la ADI como asociación lleve adelante reclamos, porque nosotros lo que hacemos es difundirlos, estudiarlos, a veces nos presentamos como amigos de los tribunales, de diferentes tribunales, de la Corte y otros tribunales del país, en temas que nos parecen importantes, pero sí hay alguna agenda, como te decía, el relevamiento es uno, los temas de falta de consulta y participación indígena en diferentes megaemprendimientos, proyectos mineros, petroleros, madereros, turísticos, bueno, megaductos de toda clase, es otro problema importante. Ahí la Defensoría tiene su experiencia, como habíamos conversado en el día de hoy. Y después hay situaciones vinculadas con los derechos más fundamentales, sí, derechos básicos, cuando nos enteramos que... Desalojos, violencia. No, y además el hambre, la inanición como causa de muerte, que quizás en momentos como este, donde hay una virulencia electoral, el tema no se discute con la profundidad suficiente. Pero nos preocupa que en Argentina sigan muriendo niños de hambre. No hacemos cargo a un gobierno en particular de esto, porque es una situación crónica, pero sí creemos que son situaciones que tenemos que terminar. Claro, empezar a paliar a partir de hoy. Esto tiene que trabajar desde hoy y para adelante. Se han hecho cosas, pero también vemos que no son suficientes. Entonces, tenemos, ahí el Defensor del Pueblo de la Nación en el 2007 tuvo una intervención con respecto a la provincia de Chaco, importante, vinculado con la asistencia básica sanitaria, alimentación, agua potable, que es muy conocida por todos. Pero digo, situaciones como esta, lamentablemente, siguen dándose en todo nuestro país. Y las violaciones a los derechos humanos de este tipo, que no necesariamente tienen como blanco, como víctima los indígenas, sino que también abarcan a otros sectores de la población, bueno, al tener también como afectados, y principalmente como afectados las poblaciones rurales, donde están los indígenas de todo el país, es algo que nos preocupa, nos molesta, nos duele todavía. Sí, sí, perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, agradecemos a Antonieta, por supuesto, la participación, por supuesto también para el doctor Eduardo, por haber participado en la Agencia Defensor, y por supuesto queremos que este convenio siga adelante, y cualquier otra inquietud, novedades, temas que quieras ir tratando, el agente su defensor siempre está abierto para eso. Agradezco muchísimo la atención que hemos tenido. Los pueblos originarios argentinos tienen su espacio en este programa. En este bloque del agente su defensor nos acompaña Facundo Oreta, de la Oficina de Pueblos Originarios, Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo de la Nación, con quien vamos a tratar el tema de comunidades de Jujuy, donde ha estado participando la Defensoría, para tratar de conseguir de lograr consenso en algunos temas que están llevando adelante. Facundo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Fer? Mira, te cuento. El año pasado, de la Defensoría del Pueblo, junto al Alto Comisionado de la ONU, participaron en un encuentro con diferentes comunidades indígenas en capacitarlos en cuestiones de derechos, y entre ellas la presentación de la Defensoría como organismo de defensa de derechos. Allí recibimos dos denuncias de dos comunidades indígenas de la provincia de Jujuy, una es la comunidad Maimaraes y la otra Azul Pampa. Ambas comunidades tenían conflictos territoriales producto de que el Estado, ya sea provincial o nacional, no reconocía y titulaba el territorio a su favor. Cabe recordar que es central para los pueblos indígenas la relación con su territorio. Es decir, es su territorio donde, a partir del cual, los pueblos se autodeterminan, los pueblos se desarrollan, los pueblos se unen como tales y como comunidades. Por eso hay que entender que es central para las comunidades indígenas su territorio. Estas dos comunidades, que son dos cuestiones distintas, separadas incluso geográficamente, tenían que ver con que el Estado no cumplía con las normativas que obligan a reconocer y a titular los territorios que existen. En el caso de Azul Pampa, hay un programa provincial para titular las tierras, que son fiscales, que están ocupadas por pueblos indígenas, que fueron expropiadas para entregarlas a los pueblos indígenas, y que esta titulación todavía no había tenido lugar. Por otro lado, está la comunidad Maimaraes, cuyos territorios tenían que ser relevados en función de la ley 2660 por el Instituto de Nación de Asuntos Indígenas. Y este relevamiento, que es lo que permite definir y exponer frente a terceros que acá hay una comunidad indígena que ocupa este territorio y tiene derecho sobre él, no se ejecutaba. además generando un conflicto con otras comunidades vecinas. A las que sí le habían... A las que sí les habían titulado o el relevado del territorio. Y había una parte del territorio que estaba en discusión entre las tres comunidades de quién era el que lo ocupaba realmente. Bueno, entonces, digamos, recibimos todas las denuncias, hicimos las investigaciones que dieron cuenta de todo esto que te estoy contando, y llegamos a la situación que un año después habíamos efectivamente evidenciado y probado a través de los pedidos de informes cursados que se había violado el derecho territorial de las comunidades y que tenían que ejecutarse para uno el programa de regulación territorial y para otro el reglamento. Y por ese motivo se firmaron dos resoluciones exhortando a la una a la provincia de Jujuy a que titula tierra y la otra al INAI para que releve el territorio comunitario. Más aún, esta última tenía alguna cuestión más interesante, que era que nosotros proponíamos alguna suerte de lineamientos generales para llevar un procedimiento que evitase el conflicto entre otras comunidades que peleaban por el mismo territorio, para que sean las comunidades quienes en forma autogestionadas, por sus propias pautas culturales y sus propias formas puedan resolver sus conflictos sin intervención del Estado directa, más que como garante de esta situación de diálogo. Te agradecemos mucho, Facundo, haber participado en la Gente y su Defensor. Ahora presentamos las noticias. Propusieron integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. En el marco de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, el kirchnerismo y el radicalismo presentaron los 6 candidatos a integrar el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se trata del organismo que deberá coordinar el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 26.827, sancionada en noviembre de 2012 y promulgada en enero de 2013.